FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Finalizada la lista de oradoras y oradores, se va a votar inserciones y abstenciones. ¿Hay acuerdo? Se va a votar electrónicamente. Se lanza la votación. Bien. El resultado de la votación son 42 votos afirmativos, 26 negativos y 0 abstenciones. Resulta aprobado, se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Yo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 701. Y una semana que termina con novedades muy, muy buenas, porque por un lado avanza la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se va a tratar el próximo 10, fruto de la lucha del colectivo de mujeres, de las centrales de trabajadores, que va a poner igualdad en la salud. Es una ley de igualdad social para las mujeres, que va a preservar la salud. Y también el viernes se sancionó la ley de aporte extraordinario de las grandes fortunas. Se sancionó en el Senado, ya es ley, y este aporte extraordinario va a ir a los sectores más desfavorecidos y más aún en esta época de pandemia. En este programa vamos a tener distintas voces con sus reflexiones, con sus miradas, para hablar de esta ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Vamos a tener la palabra Edgardo Llano, de APA y secretario general adjunto de la CTA. Roxana Rogalki, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, nos va a hablar del avance, del tramo final de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay conflicto en Neuquén porque hay algunos gobiernos, gobernadores, que en esta época tan difícil que le tocó vivir a todo el pueblo argentino, las trabajadoras, los trabajadores, no han convocado a paritaria, no han convocado a reuniones, negociaciones salariales y laborales. Entonces en Neuquén se está viviendo una situación. 120 horas hace que están algunos compañeros dentro de la Casa de Gobierno, hay una campe afuera. Empezaron un ayuno dirigentes de ATEN, el sindicato docente de Neuquén, encabezado por Marcelo Gualiardo. Y vamos a tener la palabra de Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN. La médica Lilian Capone nos va a dar un panorama de lo que está pasando en la pandemia en Argentina y en el mundo. Y bueno, se vivió la semana pasada el bochorno de los jugadores, de esos jugadores de rugby, que no solamente no hicieron el homenaje merecido a Diego Maradona cuando jugaron con los All Blacks, sino que se hallaron tweets discriminatorios, xenófobos, vergonzosos. Vamos a tener la palabra del periodista deportivo Gustavo Veiga. Salió un libro, Futuro por Pasado. Uno de los autores, junto a Damián Loretti, uno de los autores, Diego de Charra, nos va a contar de qué se trata Futuro por Pasado. Diego de Charras es presidente de la Red de la Carrera de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, Redcom. También vamos a tener hoy la palabra de la periodista representante de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Irene Aimovich, porque los trabajadores y trabajadoras de prensa hicieron un paro esta semana en reclamo de aumento salarial. Bueno, un programa bastante interesante con esas dos noticias que son muy, pero muy importantes. La ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas y el avance de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Canto Maestro, programa de CETERA, emisión 701. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lo que Rosa Gómez. En 1975 estaba en Córdoba Capital. Jorge Alberto Vigui Márquez nació en Capital Federal. En 1976 estaba en la Ruta Nacional número 205 en la provincia de Buenos Aires. Luján Susana Papik nació en Lomas de Zamora. En 1976 estaba en Banfield, provincia de Buenos Aires. Mirta Alicia Balassini Colosini nació en La Plata. Tenía 28 años. En 1977 estaba en su domicilio de Avenida Directorio 687, tercer piso, en el barrio de Caballito, en Capital Federal. María Inés Barbero de Depino nació en La Plata. En 1977 estaba en su domicilio en Parque Chacabuco, en la capital federal. Marta Elsa Buñones Cepeda nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. En 1977 estaba embarazada. Vivía en General Martín Gainza 958, departamento C, en el barrio de Caballito, en Capital Federal. Virginia Isabel Casales Michels nació en Capital Federal. En la misma ciudad, en 1977, estaba en Ramón Freire 2320, octavo C. Alicia Sebastiana Corda Lourido nació en Berisso, provincia de Buenos Aires. En 1977 estaba en Capital Federal. Alicia Edith Cruz Sosa nació en Buenos Aires. En 1977 estaba en Capital Federal. Graciela Cristina Verdecana Álvarez, en 1977 estaba en Perú 923, cuarto piso, departamento 4, en el barrio de San Telmo, en Capital Federal. Eran docentes. Un 6 de diciembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Lila Rosa Gómez, Jorge Alberto Vigui Márquez, Luján Susana Papic, Mirta Alicia Balassini Colosini, María Inés Barbero de Depino, Marta Elsa Buñones Cepeda, Virginia Isabel Casales Michels, Alicia Sebastiana Corda Lourido, Alicia Edith Cruz Sosa y Graciela Cristina Verdecana Álvarez. Docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y cumplió el 4 de diciembre 92 años Eve de Bonafini, una luchadora incansable por memoria, verdad y justicia. Nuestro saludo y abrazo a la querida Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que se discutió en diputados. Tenemos la palabra de la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, Roxana Rogalski. Un diciembre histórico, se inicia este primero de diciembre, lo que tantas veces, a través de los años y décadas, la CETERA viene a ratificar el compromiso histórico del apoyo a la urgente y necesaria sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito a través de nuestro sistema público de salud, que en conjunto con las políticas pertinentes para proveer, por un lado, educación sexual integral y, por el otro, brindar acceso a los recursos de anticoncepción, otorgan una inmejorable base de legitimidad para aprobación de esta norma, ya que apoyamos la decisión del Poder Ejecutivo, que por primera vez asume la iniciativa de tomar posición e impulsar en el Parlamento un proyecto de la IBE en el marco de las diversas organizaciones del amplio abanico nucleado en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Junto con este proyecto de la IBE, en donde creemos que este proyecto va a saldar una deuda de la democracia con los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, además está la propuesta de ley para asegurar la atención integral de salud y el bienestar de las personas que deciden llevar adelante un embarazo y además de nuestras niñeces tempranas. El llamado proyecto de los 1000 días representa un complemento que es absolutamente necesario para una política de Estado que quiera apuntar a asegurar el derecho a decidir. Por eso creemos que estamos en un momento histórico, en un momento en donde vemos que se incluye la educación sexual integral, en un momento en donde el programa de salud sexual y reproductiva y la formación de la ley Micaela en todo nuestro país permiten en este marco dar un salto cualitativo de calidad en el derecho a la salud, en el derecho a la no discriminación, a la igualdad para las personas gestantes, para las mujeres, y también es un tema de justicia social. Entonces, en este sentido, nosotros como CETERA, creemos que es imperioso terminar con el sufrimiento que impone la clandestinidad, y creemos que ambos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo constituyen aspectos complementarios de una política pública centrada en la protección de los derechos humanos. Así que estamos todos trabajando mancomunadamente para que sea ley. Era la palabra sobre el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, Roxana Rogalski. Canto Maestro. El programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Continúa el conflicto con los trabajadores y trabajadoras de prensa. Tenemos un informe detallado de los reclamos. Escuchemos a la compañera de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Irene Aimovich. ¿Por qué paramos los trabajadores de prensa? Paramos porque llevamos un retraso salarial que nos deja la mayoría por debajo de la línea de pobreza. Paramos porque nuestra paritaria la firma un sindicato que no nos representa, que no tiene contacto con los trabajadores reales y, en consecuencia, no pelea por nuestros salarios, sino que negocia por sus propios intereses. Paramos porque, debido a esta falta de representación, hace años que los acuerdos que se firman son a la baja. Paramos porque en muchos medios ni siquiera se paga esa mísera paritaria. Paramos porque la pandemia no hizo más que visibilizar y profundizar las malas condiciones de trabajo y salariales en que desarrollamos nuestra tarea, que se considera esencial. Paramos para que el sindicato que sí nos representa, el que construimos desde las bases, desde las asambleas y las comisiones internas, el CIPREVA, sea quien negocie nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo. Paramos también por tantas y tantos compañeros que trabajan a destajo, por ingresos magros y fluctuantes, los mal llamados colaboradores, un ejército de precarizados que provee de notas a todas las redacciones de todos los medios del país. El ideal del trabajador de prensa estrella que firma sus notas, que sale en los medios audiovisuales, es solo un muy pequeño porcentaje de nuestro gremio. No representa la realidad. La gran mayoría de quienes hacemos los medios de comunicación somos trabajadoras y trabajadores que año a año vamos perdiendo calidad de vida, calidad laboral, y que vemos nuestros ingresos mermar de manera estrepitosa. Por todo esto paramos. El jueves 3 de diciembre, en la mayoría de las redacciones, y donde no se pudo concretar el paro se realizaron otras formas de protesta, asambleas, paros parciales. Pero el jueves pasado todas las redacciones expresaron su malestar y la decisión colectiva de que el CIPREVA se ponga a la cabeza de nuestros reclamos. Era el testimonio de Irene Aimovici de CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ante la falta de respuesta a los reclamos laborales. Canto Maestro. El programa de CETERA. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918. En 1942 se recibió de abogado. Dos años más tarde ingresó en el Congreso Nacional Africano, un movimiento de lucha contra la opresión de los negros sudafricanos. Fue uno de los líderes de la Liga de la Juventud del Congreso que llegaría a constituir el grupo dominante de la ANC. Su ideología era un socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid. La Liga de la Juventud, presidida por Mandela, organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. En 1952, la represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Allí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. En 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. El 5 de agosto de 1962, Nelson Mandela fue detenido. Estuvo prisionero durante 27 años en penosas condiciones. El gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. En 1984, el gobierno le ofreció la libertad si aceptaba establecerse en uno de los bantustanes a los que el régimen había conseguido una ficción de independencia. Mandela rechazó el ofrecimiento. Durante aquellos años, su esposa Winnie simbolizó la continuidad de la lucha, alcanzando importantes posiciones en el ANC. Finalmente, Frédéric de Klerk, presidente de la República por el Partido Nacional, hubo de ceder ante la evidencia y abrir el camino para desmontar la segregación racial, liberando a Mandela en 1990 y convirtiéndole en su principal interlocutor para negociar el proceso de democratización. Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese cargo puso en marcha una política de integración nacional, manteniendo a de Klerk como vicepresidente. Concluyó su mandato el 14 de junio de 1999. Nelson Mandela partió el 5 de diciembre de 2013. Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Oh, qué placer ver a la parte y caer. Oh, qué placer ver a la parte y caer. Más de 25 años tuvieron preso a Nelson Mandela. Esto acelera la revolución. Y los obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. De goma, gases y látigos. Usa el racista de Sudáfrica. Pero sabe que él tambalea y la insurrección se acelera. Hola, soy Gustavo Veiga. Les puedo decir sobre lo que pasó y que conmociona al mundo del rugby y al país en general, es que Tres Pumas escribieron lo que yo diría casi un tratado de racismo virtual, que se volvió masivo y tangible cuando alguien lo advirtió en las redes sociales. Ese odio de clase que expresaron en Twitter es un sentimiento muy arraigado desde la Argentina sarmientina, diría. No explica todo, pero sí los principales vectores de la cultura de su clase dominante. Recuérdese la reivindicación que hizo el sanjuanino, Sarmiento de la raza caucásica. La definió como la más perfecta, la más inteligente, la más bella. Incluso en 1869, cuando era presidente, dijo del negro: niño que canta, ríe, baila y obedece. Dios lo dejó así, a medio crecimiento. O aquella frase terrible que le transmitió en una célebre carta a Mitre: no trate de economizar sangre de gauchos. Por eso digo que Pablo Matera, el ahora ex capitán del seleccionado argentino de rugby, y sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino no nacieron de un repollo. Tampoco los redimen ni los excusan sus propias disculpas, ni se justifican sus tweets xenófobos y misóginos, antisemitas, por aquel ideario de civilización o barbarie, que inoculó el autor del Facundo, personaje polémico de nuestra historia si lo hay. El mismo jugador que le pidió perdón a Maradona y al país en nombre de un plantel que ya no representa, había vomitado su discriminación a bolivianos y mucamas cuando tenía más de 18 años. Era mayor de edad. Nació el 18 de julio de 1993. Y su tuit más antiguo era del 20 de octubre de 2011. Saquen las conclusiones. Era el análisis del periodista Gustavo Veiga sobre las lamentables declaraciones en tuit de los tres integrantes del equipo de los Pumas. Palabras maestras. Palabras maestras. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Saber y saberlo demostrar es valer dos veces. Baltasar Gracián. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Todo lo que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso el que no tiene nada más lo posee. Baltasar Gracián. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Zetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zetera. Canto Maestro, el programa de la Zetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe. Los hechos que no tienen una explicación lógica y honesta necesariamente deben tener una explicación ilógica y deshonesta. Es pues por el gusto de inventar mentiras que el señor ministro de Hacienda... ¡No permito eso, señor presidente! Ruego al señor senador que guarde estilo en sus expresiones. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Se le llama de la torre. El ministro dice eso porque es tan insolente como cobarde. ¡Eso es una provocación! No tiene derecho a hacer valer sus canas. Yo no he hecho valer nada. Usted sabe que por mis convicciones yo no me baso. La cobardía es su única convicción. Kilómetro Cine. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. Asesinato en el Senado de la Nación. Año 1984. Dirección: Juan José Yucid. Guión: Carlos Omigliana. Música: Babi López Furst. Elenco: Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez, Alberto Segado, Arturo Bonín, Rita Cortese, Villanueva Cose, Juan Leirado, Manuel Callao, Diego Barsi, Juan Manuel Tenuta, Marta Bianchi, Selva Alemán, Ana María Piquio, Mónica Galán, Osvaldo Santoro, Manuel Vicente y Noemí Frenkel. La película narra la historia del asesino que mata a Enzo Bordavere, un senador socialista que se interpone para salvar a Lisandro de la Torre. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Argentina. Recuerdo del senador y su lucha contra los negociados. Lisandro de la Torre nació en Rosario el 6 de diciembre de 1868. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vamos a escuchar ahora a la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud de la CTA, y su visión, su panorama de la pandemia. La situación de COVID-19 en el mundo está bastante complicada. Aparentemente hay un segundo brote mucho más fuerte que el primero en Europa. Hay países que están con saturación sanitaria, en algunos pueblos en España, en Francia, en Bélgica, en Italia, está todo bastante complicado. La novedad es que Inglaterra comienza el plan de vacunación con la vacuna de Pfizer la semana que viene. Y el resto en América, Estados Unidos sigue teniendo un incremento pavoroso, en muchos casos por día, al igual que en Brasil. Y en Argentina está aminorando, realmente paulatinamente está bajando la cantidad de casos, tanto la cantidad de casos nuevos como la de fallecidos. Esto especialmente en el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires, y en el conurbano, y también está ocurriendo esto en algunas provincias, excepto Santa Fe, que sigue aumentando los casos. La situación sigue estando en alerta. No es para nada una situación que nosotros podamos decir que la pandemia pasó. La pandemia no pasó, el coronavirus sigue circulando. Con más virulencia o menos virulencia, el coronavirus sigue infectando. Debemos saber que nuestro país, por suerte, no tuvo en ningún momento saturación del sistema sanitario, que los pacientes que fallecieron, que son muchos, muchos más de lo que realmente uno hubiera esperado, fallecieron con morbilidades o por circunstancias especiales, pero no fallecieron por falta de atención. Lo que decimos y repetimos siempre es que ningún médico tuvo que decidir a quién colocarle el respirador como ha ocurrido en otros países del mundo. Sin embargo, esto no nos tiene que dar tranquilidad en la lucha contra el COVID. Lamentablemente, esto ocurre cada 100 años, son pandemias que se ven en la historia de las pandemias de la humanidad, y bueno, en este momento nos está tocando a nosotros. Las precauciones siguen siendo la misma: el lavado de manos, el lavado de superficies, la ventilación, el tapaboca y el distanciamiento social. Eso es muy importante. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza es la vacuna. Vacuna que vendrá para enero, febrero, seguramente en enero ya la tendremos. Y un tema muy importante, que la vacuna va a ser una herramienta epidemiológica de contención de los casos graves. Esto quiere decir que lo que va a permitir es menos muertos y menos personas hospitalizadas. Pero de ninguna manera esto significa que una vez que nos vacunamos terminó la pandemia. Al contrario, vamos a tener que seguir reforzando el distanciamiento, el tapabocas, el lavado de manos, la ventilación de los lugares. Esto es por un lado. Pero por otro lado, hay que rescatar que la vacuna va a tener acceso libre y gratuito y no es obligatorio. Y esto es importante de aclararlo porque en realidad el plan vacunatorio en nuestro país es uno de los mejores del mundo y hay una equidad para acceder a la vacunación. Y esto es muy importante porque no ocurre en todos los países. Con la vacuna contra el COVID-19 también va a ocurrir lo mismo, lo único que hay un plan de vacunación de personal de salud, personal de seguridad, trabajadores docentes y grupo de riesgo. Son los cuatro grupos de personas que van a ser primero vacunados. Tener acceso a la vacuna que esté dispuesto por el Estado, los planes de vacunación, que nosotros como ciudadanos podamos acceder, vivamos donde vivamos, seamos quien seamos, creo que esto es importante y muestra una política pública para todos y todas. Era la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud de la CTA, y el panorama de la pandemia en la actualidad. Canto Maestro, el programa de CETERA, desde el 3 de marzo de 2007. Canto Maestro, el programa de CETERA. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Mientras levantaste tu fina copa de champán, la historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Recuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño. Simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Manuel Acuña Narro nació en Saltillo, México, el 27 de agosto de 1849, poeta y escritor, conocido como Cuzuco. Biografió varias ramas de la ciencia como filosofía y matemáticas, además de varios idiomas como el francés y el latín. Ese mismo año, junto a un grupo de intelectuales, fundó la sociedad literaria Nezahualcóyotl en uno de los patios del ex convento de San Jerónimo, que le sirvió para dar sus primeros pasos como poeta. Varios de sus trabajos de esta época se encuentran en el suplemento del periódico La Iberia. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Un sueño. ¿Quieres oír un sueño? Pues anoche vi la brisa fugaz de la espesura que al rozar con el broche de un lirio que se alzaba en la pradera, grabó sobre él un beso, perdiéndose después rauda y ligera de la enramada entre el follaje espeso. Este es mi sueño todo, y si entenderlo quieres, niña bella, une tus labios en los labios míos, y sabrás quién es él y quién es ella. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Manuel Acuña Narro decidió irse en su habitación de la Escuela de Medicina el 6 de diciembre de 1873. Tenía 24 años. Futuro por pasado es un libro que compilamos con Damián Loretti, quien les habla, Diego de Charras, Luis Lozano y Mariela Baladrón. Somos docentes investigadores de la Universidad de Buenos Aires y este libro se gestó en el marco de un proyecto de investigación que codirigimos con Damián Loretti. Futuro por pasado se llama así en función de una frase fallida de la entonces recientemente electa gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Y es una frase que representa mucho lo que fue la política de comunicación del macrismo, que nos trajo pasado, nos trajo restauración de otros tiempos. Digamos, el libro recorre desde el inicio, en 2015, con la intervención de la entonces autoridad AFSCA, la policía rodeando el edificio y toda una imagen muy triste de un organismo que estaba funcionando con toda legalidad y legitimidad, el decreto 267 que amputó la ley de servicios de comunicación audiovisual y de ahí en adelante las promesas de leyes convergentes que nunca llegaron, las presentaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana, luego la aprobación de la fusión Cablevisión-Telecom, la desaparición de Fútbol para Todos, el ataque contra los medios públicos, etcétera. Es decir, todo lo que fueron las políticas de comunicación del macrismo, que fueron una clara regresión en materia de derechos y de derecho a la comunicación, están reflejadas en la pluma de más de una veintena de especialistas que formaron parte de este proyecto de investigación, muchos de Buenos Aires, Universidad de Quilmes, Universidad de Córdoba, de distintos orígenes, pero bueno, todos con esta característica de experticia en el análisis de políticas de comunicación, de libertad de expresión y de derecho a la información. El libro lo editaron la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC. En las páginas web de ambas instituciones se puede descargar el libro en un formato de PDF completamente gratuito y del observatorio que nosotros coordinamos, que se llama Comunicación y Derechos, su abreviatura es TERCOM, como suena, se puede googlear y ahí también van a encontrar un link para bajar el libro, Futuro por Pasado. Se llama, los compiladores Damián Loretti, Diego de Charras, Mariela Baladrón y Luis Lozano, y lo pueden bajar, descargar en PDF gratuito. Así que bueno, esperamos que les guste. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tú sabes qué pasó, que suenan las campanas de las catedrales, parece que llegó. Pasando por los cinco puntos cardinales, en caso de que fuera el Mesías, no sería nunca el que tú decías, la voz se propagó. Primero era un murmullo entre los arrozales, efecto dominó. Luego todo el mundo dale que te dale, si fuera un visitante de otro mundo, ¿tú crees que podría arreglar nuestros asuntos? Un ángel se cayó, expulsado de los reinos celestiales, muy pronto prosperó en el gremio de los guías espirituales, consiguió una pasta por sus alas y la invirtió en un cargamento de balas. No hay ninguna joya ahí arriba que puesta en la tierra conserve el valor. Cuando busco el cielo saco brillo a mi amor. La estrella de Belén sirvió para guiar a los reyes magos. Me consta que también salió en la procesión de los iluminados. Las luces que encandilan, cegadoras, desorientaban antes igual que ahora. Había un charlatán cantando en la feria de las vanidades. Soltaba ese patán una sarta de mentiras y medias verdades. La gente en el mercado fascinada hacía fila india y se las compraba. Nunca ha convertido en rubíes a las gotas de sangre ningún orador. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. En Neuquén continúa el plan de lucha. Escuchemos los reclamos para que se convoque a la mesa de negociación provincial. Vamos a escuchar al secretario de ATEN, entidad de base de CETER en Neuquén, Marcelo Gualiardo. Compañeras, compañeros, un gusto estar en comunicación a través del programa de la CETERA. Contarles que en Neuquén estamos en un plan de lucha que se ha venido desarrollando prácticamente durante todo el año, ¿no? Con todas las problemáticas que hemos tenido que ir salvando durante todo este año tan especial, particular y excepcional en general, pero en particular también para la educación. Pero bueno, está finalizando y no hemos logrado que el gobierno de la provincia de Neuquén se siente a discutir con los trabajadores y trabajadoras de educación el salario de este año, del 2020. Nuestra mesa de negociación se postergó el 20 de marzo, obviamente por razones de la pandemia, y luego no se retomó nunca más. Terminamos el año con la inflación acumulada y cero incremento salarial, cero incremento salarial. Salarios congelados a diciembre del año pasado, con los costos que todos sabemos que hoy implica la tarea de enseñar, que todavía generan un mayor impacto en la capacidad o el poder adquisitivo de los salarios ya devaluados por inflación. Y entonces, con ese motivo, bueno, este plan de lucha se ha venido sosteniendo. Hemos tenido paros de 48 horas las últimas 7 semanas y desde el lunes a las 9 de la mañana estamos adentro de la Casa de Gobierno con dos compañeras más, Susana de la Riva, secretaria adjunta, y Rosa Flores, secretaria gremial, que entramos para entregar una nota donde pedíamos en ese momento 3 puntos. Uno de ellos era saber y confirmar el pago de los salarios del mes de noviembre, que ese día no estaba todavía el cronograma. Exigir el pago completo del aguinaldo, que se había pagado a mitad de año de doblado, lo terminamos de cobrar recién en octubre, y exigíamos el pago completo y en un pago dentro del mes de diciembre. Y obviamente la mesa de negociación salarial para discutir nuestras condiciones de trabajo de este año y obviamente el salario. De eso tuvimos 2 respuestas, el salario se está pagando y el aguinaldo se confirmó la fecha para antes del 24 de diciembre de manera integral, que si bien no es ninguna novedad porque debió haber sido así siempre, para nosotros es un derecho recuperado, ¿no?, que había sido vulnerado durante el primer SAC. Así que lo que nos queda ahora es esperar la mesa de negociación que nos permita terminar el año con un salario que no sea igual al del 2019. Así que llevamos estos 5 días acá adentro y desde ayer a las 7 de la mañana estamos con un ayuno que se va a continuar hasta tanto no exista de parte del gobierno de la provincia de Neuquén una convocatoria a una mesa de negociación salarial. Compañeras, compañeros, les mandamos un gran abrazo. Agradecerles los mensajes, videos, audios de solidaridad, de apoyo de cada una y cada uno de ustedes, porque eso nos da fuerza y nos da la fortaleza necesaria para continuar en esta lucha, que no es más ni menos que la lucha de las maestras y maestros que estamos nucleados en la CETERA. Les mandamos un gran abrazo. Era la palabra de Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, entidad de base de CETERA en Neuquén, sobre el plan de lucha que realiza en esa provincia. Recordemos que están casi una semana dentro de la Casa de Gobierno, algunos dirigentes, obviamente en por Marcelo Gualiardo, y hay un ayuno y un acampe. CETERA exige al gobernador Omar Gutiérrez que convoque urgentemente a la mesa de negociación salarial a los trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén. Canto Maestro, el programa de CETERA. Como decíamos al principio del programa, fue sancionada la ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Vamos a tener la palabra, la reflexión del compañero Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico y secretario general adjunto de la CTA. Bueno, hoy es un día distinto. Definitivamente se aprobó la ley de aporte solidario, algo que estábamos esperando, pero sobre todo necesitando una ley donde los que más tienen puedan aportar para los que más necesitan en este momento que vivimos en esta pandemia mundial. Una ley que fue casi generada desde Infracentral. Desde Infracentral se tomó la iniciativa que otros diputados llevaron a convertirla en ley. Más allá de que algunos creíamos que esta ley tenía que ser definitiva, no solo por única vez, pero lo importante es que los que más tienen, que son los que fugaron la plata del país en los últimos años, aporten para las necesidades concretas que tiene nuestro pueblo por esta pandemia tan terrible, tan dramática, que ha dejado tantos muertos y tantos compañeros que han quedado en el camino. Por eso es fundamental seguir trabajando en este sentido, donde el compromiso de la central abarcó todas las instancias del país. Desde la central se ha hablado con todos los interesados, con todos los organismos, con las cámaras de diputados, con la cámara de senadores, para llegar a este resultado. Con un apoyo mayoritario en el Senado y también en diputados, donde se generó una verdadera conciencia de que era necesario esta ley, que es necesario este aporte para salir de esta situación tan caótica, en definitiva también para ayudar al Estado, que desde marzo se está haciendo cargo de un montón de aportes a distintos argentinos que realmente lo necesitan, que están pasando una situación crítica en lo laboral. Hemos tenido el apoyo de todos los sectores para esta ley y me parece que es fundamental, y habría que pensar en un futuro que no puede haber tanta diferencia entre clases, no puede haber una franja tan grande entre sectores que pueden aportar tanto y hay gente que no tenga para comer. Por eso saludo esta ley, creo que es un hecho importante, un paso importante de acá en más, y que sirva para detener tanta injusticia, tanta diferencia entre los de arriba y los de abajo. Era Edgardo Llano, secretario general de Asociación del Personal Aeronáutico y secretario general adjunto, sobre esta gran ley que se sancionó del aporte extraordinario a las grandes fortunas. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra. Cantante, guitarrista, pianista y compositor. Su padre abandonó su familia al nacer John. Su madre era Julia Stanley, quien al verse sola dejó a John junto a su hermana Mimi. De adolescente, John Lennon creó su propia banda, The Quarrymen, con la que actuaba en el colegio. Poco después conoció a Paul McCartney, al que le propuso unirse al grupo. Este le presentó a su vez a George Harrison. Más adelante se unió a Stuart Sutcliffe, amigo de Lennon, en la escuela de arte como bajista. Lennon, McCartney, Harrison y Sutcliffe se convirtieron en los Beatles a comienzos de 1960. A los 18 años, John compuso su primera canción. Hello, little girl. Hello Little Girl, Little Girl. Hello Little Girl. En agosto de 1960, los Beatles fueron contratados para 48 actuaciones en Hamburgo, Alemania, para los que invitaron en batería a Pete Beats. John se casó con Cynthia en agosto de ese año. En ese mes, Pete Beats, el baterista, es reemplazado por Ringo Starr. El 5 de octubre de 1962, la nueva formación lanza su primer simple. El 11 de febrero de 1963, los Beatles graban su primer álbum, Please Please Me. Cuando su primer hijo, Julian, nació en abril, Lennon se encontraba fuera de la casa debido a las giras. Después de un año de la Beatlemanía en el Reino Unido, le siguió su histórica actuación en los Estados Unidos, al aparecer en el show de Ed Sullivan. Después el grupo se embarcó en 2 años de giras internacionales y filmación de películas. Durante ese lapso, Lennon escribió 2 libros. De la época del grupo recordamos. Revolución. Y va mejor, va mejor, va mejor. En 1970, los Beatles, la banda que trazó una línea en la música popular, un antes y un después en la cultura mundial del rock, se separa. A partir de entonces, John Lennon comienza su carrera solista. Su primer disco fue Imagine, un sueño de un mundo mejor. John Winston Lennon fue asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. En 40 años de su partida, músico, cantante, compositor, autor y militante pacifista. Nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y fue asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. El recuerdo de canto maestro para un gran artista, John Lennon. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.